En La Rosa de los Vientos, Alejandra Pizarnik. Arte poética. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Las niñas intentan la rebelión de la rosa. Las niñas no quieren mirar al mundo desde la alcantarilla. Las niñas se pulverizan los ojos en su rebelión. Ellas quieren adivinar, en las palabras de Alejandra, las claves del poema que desafía con palabras a los actos. Ellas quieren aprender el alma de la mujer que ama, de la mujer que duele la ausencia del amor, de la mujer que vive con su cuerpo la dureza de la nada, de la mujer que reconoce la carencia en su piel, de la mujer que inaugura su ser, sí misma, para sí misma. Ellas van sabiendo que nadie puede aprenderlas sin razones de los corazones y de las pieles. Ellas van sospechando que la aventura no es saber exactamente lo que ya se sabe, sino sentir lo que se puede saber si una se anima a sentir. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Va a cantar Carmen Valiero su versión de Alma Mía. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Decir nada, me lo dijese todo con su mirada, un alma que al besarme con su suave aliento. Sintiera lo que yo siento a veces, me pregunto qué pasaría. Alas deberían tener todas las soledades, piensan las niñas. Alas para volar, para intentar hacerse pájaros entre las ramas, para escribir poesías que vuelen. Alas para no detenerse con los pies sobre la tierra. Alas para andar con la imaginación por nuevos territorios, para encontrarse con las pájaras y los pájaros que pueblan en soledad los cielos de la creación artística. La soledad es un grito en la poesía de Alejandra Pizarnik que reclama como adolescente herida. La soledad no es estar parada en el muelle a la madrugada mirando el agua con avidez. La soledad es no poder decirla, por no poder circundarla, por no poder darle rostro, por no poder hacerla sinónimo de un paisaje. La soledad sería esta melodía rota de mis frases. Cada uno que busque su soledad, cada uno que encuentre a su soledad. Yo no sé cuánto calza mi soledad. Sé que ahora me aprieta el pecho. ¡Ay, soledad! En La Rosa de los Vientos, Liliana Felipe. Como sea que sea, vos, soledad, abandono, tristeza, o terquedad. Lápices de colores, ron, esta ciudad. Un amigo que no volverá jamás, soledad. Alguien llama al teléfono, alguien debe atender. Sin contestar, alguien debe escuchar. Yo me arrugo por dentro y de soledad abro bien, que Dios ya no sea la ventana, una tonta razón de que me duele tu número y mi soledad. Ya me pone candado. Será toda conmigo me si quieres. Robar, y una lágrima boba me lleva a los pies. Me costó comprenderte. Oh, soledad. Me asusté cuando dije tu nombre. Soledad. Pensarte era un vacío para llenar. Con palabras de mí para vos, sin soledad. Cada uno que ame a su soledad. Cada uno que se deje amar por la soledad. Cada uno que duerma esta noche con la soledad. Yo me duermo sin sueño ni abrigo por vos, soledad. Yo no sé qué decirles de mi soledad. Solo sé que apapacha mi boca y me pone a cantar. Mi sueño es un sueño sin alternativas y quiero morir al pie de la letra del lugar común que asegura que morir es soñar. La luz, el vino prohibido, los vértigos. ¿Para quién escribes? Ruinas de un templo olvidado. Si celebrar fuera posible. Visión enlutada, desgarrada, de un jardín con estatuas rotas. Al filo de la madrugada los huesos te dolían. Tú te desgarras. Te lo prevengo y te lo previne. Tú te desarmas. Te lo digo. Te lo dije. Tú te desnudas, te desposees, te desunes, te lo predije. De pronto se deshizo, ningún nacimiento. Te llevas, te sobrellevas, solamente tú sabes de este ritmo quebrantado, ahora tus despojos, recogerlos uno a uno, gran hastío. ¿En dónde dejarlos?